Comentarios de la lección de escuela sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 4. Para el sábado 28 de julio de 2012. Gozoso y agradecido. Comentario realizado por el profesor Sigberto Reinaldo Marx. Versículo de memoria. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3. Introducción. Pablo estaba entusiasmado con los miembros de Tesalónica. Eran fervientes. Aunque no tan estudiosos cuanto los bereanos, estaban demostrando que luchaban por la fe y crecían espiritualmente. Habían sido bien receptivos con Pablo, a pesar de la fuerte oposición que allí enfrentaron, aunque no de parte de los miembros de la iglesia sino de personas de afuera. Pablo se quedó en Tesalónica aproximadamente 3 semanas, pero eso fue lo suficiente como para que ellos aprendieran, y para que entendieran sobre Jesucristo, y lo adoptaran como su Salvador. En esta semana estudiaremos acerca de cómo una iglesia nueva, con conversos recién bautizados, lucha para mantenerse en pie espiritualmente. Este estudio será importante para nuestros días, pues hay una buena cantidad de nuevos conversos y de iglesias recientemente establecidas. Y es un gran desafío mantener esos nuevos grupos firmes en la fe. El versículo de memoria escogido nos da una pista de cómo una iglesia pequeña o nueva puede mantenerse firme a la fe en la Biblia, la palabra de Dios. Quien las establece, tal como Pablo, debe continuar orando por ese nuevo grupo, y las personas que la conforman deben esforzarse para mantenerse íntegros en la voluntad de Dios. Ese es el comienzo de los recaudos a tomar para que una iglesia sea fuerte, a pesar de estar lejos de un apoyo más efectivo de iglesias con mayor experiencia y de líderes más capacitados. Quien contribuye para la conversión de un alma debe servir de ejemplo de vida, por un cierto tiempo, hasta que el nuevo converso adquiera experiencia y conozca a Jesús, hasta el punto de saber cómo imitarlo. Una oración de gratitud. Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 3. En estos versículos está la salutación inicial de Pablo, tanto de parte de él, como de Silvano, también puede ser Silas, y de Timoteo. El apóstol se muestra feliz y recompensado con los tesalonicenses, por lo que ora por ellos. Recuerda que es la fe de ellos lo que los lleva a la acción, pues la fe sin obras es muerta, o ni siquiera es fe. Para que la fe tenga valor debe ir acompañada de obras, las obras del amor. Pero ¿por qué la fe debe estar asociada con las obras? La fe y las obras van de la mano. Las obras jamás van a salvarnos. Son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro favor. Mediante la fe en Él, Cristo hará que todos nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que se requiere que tengamos no es una fe de no hacer nada. Fe salvadora es la que obra por amor y purifica el alma. El que eleve a Dios manos santas sin ira ni duda, caminará inteligentemente en la senda de los mandamientos de Dios. Citra del libro de Elena de White, Fe y Obras, página 49. La fe que toda persona desea tener, dada por Dios, solo está completa si viene rodeada de acciones. Y estas acciones tienen ciertas características. Continuemos. Pablo habla del trabajo de amor. Es el amor el que genera la motivación para hacer alguna cosa que complete la fe. Quien ama no logra contenerse. Siente la necesidad de hacer algo por las personas amadas. No es la fe lo que mueve una persona para trabajar, es el amor, pero la fe necesita de las obras, o de las acciones, como se quiera enunciarlas, que el amor impulsa. Entonces la fe no existe sin amor, pues depende de las acciones del amor. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Cita del libro El Deseado de Todas las Gentes, página 565. Quien ama hace algo por la persona amada. Quien ama a Dios, no puede estar tranquilo sin hacer algo por sus semejantes, también amados por Dios. El amor nos lleva a actuar. Ahora, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo debemos mantener las obras del amor, de las cuales la fe necesita para ser eficaz? Los apóstoles vivieron toda la vida, y no vieron volver a Jesús. Los cristianos de la Edad Media tuvieron que huir y fueron perseguidos, y no vieron a Jesús volviendo. ¿Por cuánto tiempo debemos mantenernos fieles, y practicar las obras del amor, para calificar nuestra fe? Es aquí donde entra la esperanza, el tercer ítem de la oración de Pablo. Él dijo que la perseverancia proviene de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es la capacidad de esperar algo que con certeza vendrá, pero sin saber cuándo. No sabemos el día y la hora, pero estamos seguros de que Jesús volverá y, por lo tanto, esperamos. No esperamos ociosos, sino actuando, movidos por el amor, y demostrando, de ese modo, nuestra fe. La esperanza genera perseverancia, porque quien espera con calma, no desiste. Pero, al mismo tiempo, aquí entramos en un círculo virtuoso, pues la perseverancia también genera esperanza, o sea, más esperanza. Quien persevera, porque espera, fortalece su capacidad de esperar, y así aumenta su paciencia en continuar esperando. Nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado. Y la aprobación alienta la esperanza. Romanos 5, 3 y 4. Eso fue lo que les aconteció a los fugitivos de la Edad Media. Ellos enfrentaron tribulaciones, pero no desistieron porque desarrollaron la experiencia en esperar, que resultó en el fortalecimiento de la esperanza, y así se fortalecía cada vez más la perseverancia en ellos. Aquí está el secreto de la victoria. ¿Está demorándose Jesús en volver? Evidentemente sí. Pero Él volverá. Cuando acontezcan las cosas predichas, que ya conocíamos, no seremos sorprendidos, pues ellas comprueban que Jesús, cuando las predijo, acertó una vez más, como siempre. Entonces nos fortalecemos en la fe, el amor nos lleva a acciones más decididas, experiencia práctica, y eso aumenta la esperanza, que lleva, en un nuevo ciclo, a un mayor fortalecimiento de la fe y del amor. Día tras día, un buen cristiano se vuelve cada vez más fuerte. Dios os escogió, Primera de Tesalonicenses 1, 4. Dios no ha dado su ley para impedir la salvación de las personas, sino para que todos sean salvos. El hombre tiene luz y oportunidades y, si las aprovecha, puede vencer. Por nuestra vida podemos mostrar que el poder de la gracia de Dios da la victoria. Cita del libro Recibiréis Poder, página 356. Dios nos concede su gracia, no necesitamos pagar nada. Antes de hacer algo, ya está siempre disponible. Solo hay que tomarla, pero tenemos que interesarnos por ella. Dios nos concede la fe, tampoco cuesta nada, pero debemos desearla. Dios nos amó primero, y nos favorece estando nosotros en un mundo completamente desfavorable. Debemos sentir esos favores para que nos interesemos por la gracia y por la fe. Desearemos los dones de Dios cuando sintamos que Él nos ama. Sentiremos su amor cuando paremos, nos detengamos a reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Al darnos sus dones, al amarnos, Dios demuestra, en la práctica, que ya nos escogió. Y eso Él lo hace por todas las personas del planeta. Hay una única condición para que Él desee el bien a un ser humano. Que Él haya nacido, con eso basta. Pero, para que el ser humano se salve, la historia es diferente. No basta con todo lo que Dios hace por nosotros. Si fuera así, todos se salvarían. Sucede que hay una cosa más que Él nos ha dado. La libertad de elección. Somos seres libres delante de Dios para escoger lo que deseemos. Certidumbre en Cristo, Primera de Tesalonicenses 1, 5. Un indicador que nos brinda la certeza de que estamos con Dios es la transformación. Por un tiempo, en nuestra vida, tiene que haber algún cambio para mejor. No hay un ser humano en este planeta que ya haya alcanzado un estilo de vida que no necesite de más cambios. Aquellos que son malos, que roban, asaltan, golpean a las otras personas, que son inmorales, tienen que cambiar, si en ellos hubo una conversión. Son cambios bien notorios. Y aquellos que no hacen nada de eso, pero que ya hicieron la reforma en la salud, que se involucran en la iglesia de acuerdo con sus dones, que son buenas personas en sus hogares, aquí es donde generalmente deben ocurrir los cambios, llevan un estilo de vida correcto, que no se engañen, también deben cambiar. Por lo menos, necesitan continuar perfeccionándose en el camino en el que están. Todos debemos cambiar. En Primera de Tesalonicenses 1, 5, Pablo dijo que los cambios ocurren por medio del poder, por la acción del Espíritu Santo y por la convicción de la propia persona. Es evidente que se necesita poder para que una persona adulta cambie sus hábitos. Debe ejercerse alguna fuerza, los cambios para mejorar siempre son luchas en contra de la tendencia humana, la cual consiste en cambiar, pero para peor, eso sucede de forma natural, pues es nuestra naturaleza. ¿Y quién actúa para que ocurran los cambios? O, en otras palabras, quien recrea a las personas, es un ser divino, el Espíritu Santo. Solo Dios puede cambiar la naturaleza del ser humano. El propio ser humano puede estar convencido de la necesidad de cambios en su vida, pero sin el poder del Espíritu Santo, luchará sin conseguir nada significativo. Presta atención, porque el ser humano también necesita hacer algo. Tal como Pablo dice, tener la convicción de que necesita ser ayudado, eso implica querer cambiar. Ahí sí, asociando el poder del Espíritu Santo con la conciencia del ser humano de la necesidad de cambiar, ahí el cambio ocurre. El ser humano es libre para escoger si quiere o no quiere cambiar. Si quiere, entonces el Espíritu Santo ejercerá su poder recreador en la persona, y el cambio necesario de santificación ocurrirá. Volvamos al punto inicial. Tenemos que evaluarnos como con un semáforo. Si después de algunos meses no identificamos alguna mejoría en nuestra vida espiritual, se prende la luz amarilla. Y si continúa así, se encenderá la luz roja. No debemos dejar que llegue a ese nivel, debemos luchar con Dios, entregarnos todos los días para que Él opere los cambios necesarios en nosotros, de una forma continua, y así poder crecer espiritualmente en dirección a la perfección. Una advertencia importante. Incluso personas que ya han alcanzado un alto grado de transformación, no tienen ninguna garantía de no volver a caer en algún tipo de pecado que generalmente es su punto débil. Por lo tanto, es necesario estar vigilantes todos los días. Eso se hace en oración, hablando con Dios sobre nuestra vida espiritual. Citemos un ejemplo de una vida espiritual destruida, después de haber alcanzado una importante transformación espiritual. Una persona fue ascendida logrando un muy buen puesto en una gran empresa. Al poco tiempo, comienza a frecuentar ámbitos sociales del mundo, aunque con cierto cuidado. Gradualmente fue haciendo concesiones. Fue enfriándose en la iglesia hasta que más tarde se separa de la esposa pues ya había otra mujer en su vida. Finalmente, abandona la iglesia, aunque su esposa y los hijos se mantuvieron en la fe. Velar para corregir el rumbo a tiempo, antes de llegar demasiado lejos, es una actitud prudente, para no perder lo que ya se ha conquistado y para no perder la vida eterna, estando en el camino correcto. Hacer lo que Pablo haría, Primera de Tesalonicenses 1, 6, 7. Pablo les sugirió a los tesalonicenses que continuasen imitándolo a él, elogiándolos porque ya lo estaban haciendo. De hecho, es peligroso imitar a seres humanos, pero admitamos que difícilmente los nuevos creyentes imitarían a Jesús, pues el conocimiento sobre el Salvador aún era incipiente. ¿Cómo imitarían a alguien que desconocían? Por eso, aquellos que ya son cristianos, o adventistas veteranos, queriéndolo o no, se convierten en una referencia para los más nuevos, los recién bautizados. Cuando Pablo dijo que él debía ser imitado, ciertamente estaba diciendo que eso debía hacerse con criterio. O sea, que lo imitasen en aquello que necesitaran para su crecimiento espiritual con el fin de luego conocer a Jesús. También se refirió a los sufrimientos por los que pasaba, a las limitaciones por causa de la fe, a las cosas a las que debió renunciar. La vida de un verdadero cristiano muchas veces es una sucesión de renuncias. Hay tantas atracciones en el mundo, inadecuadas para ciudadanos que desean vivir en la perfección, en donde los atractivos, aunque más abundantes, son radicalmente diferentes a los de aquí de la tierra. En eso Pablo sirvió de ejemplo, con una vida despojada, sencilla, dedicada a Dios, aceptando los sufrimientos por causa de la fe, y no desistiendo de seguir a Cristo a pesar de los problemas. Debemos tener cuidado de no ser seguidores de nosotros mismos, o mejor dicho, de sentir que no necesitamos los consejos de aquellos con mayor experiencia en determinados asuntos, y seguir solos por la senda. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 133. No obstante, debemos ser siempre imitadores de Cristo. Él es nuestro ejemplo supremo. Los demás experiencian la fe, deben tener a Jesús como su ejemplo diario, en todo lo que decidan hacer, pues, los de menor experiencia inevitablemente se fijarán en ellos a fin de aprender cómo debe ser el estilo de vida cristiano. Sabiendo esto, Satanás incluye en su estrategia final contra la Iglesia de los últimos días, llevar a los demás experiencia a ser un mal ejemplo de vida. Así, otros que confían en ellos, acaban también equivocándose sin darse cuenta de ello, y se perderán todos juntos. Usando a los que tienen una forma de piedad pero no conocen el poder, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Los amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros ayudadores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia, porque profesan la misma fe. Así los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían, y que conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. En este párrafo, se citan palabras de Satanás a sus ángeles. Cita del libro Testimonios para los Ministros, páginas 482, 483. Los que representan falsamente a Cristo están colocando un molde equivocado sobre la obra. Pues animan a todos los que están relacionados con ellos a hacer lo mismo, por causa de sus almas, por causa de aquellos que están en peligro debido a su influencia, debieran renunciar a su puesto. Pues aparecerá en el cielo el registro de que el obrador del mal tiene sus vestidos manchados con la sangre de muchas almas. Él ha hecho exasperar a muchos, de manera que han abandonado la fe. Otros han sido imbuidos de sus propios atributos satánicos, y el alma realizado es imposible de estimar. Únicamente los que ponen de manifiesto que sus corazones son santificados por medio de la verdad deben ser retenidos en puestos de confianza en la obra del Señor. Cita del libro Testimonios para los Ministros, páginas 265, 266. Como Pablo, debemos asumir nuestra responsabilidad, a punto tal de poder hablar como él habló, o sea, estar dispuesto a andar con Dios como Enoch, a punto de que sirvamos como ejemplo para los de menor experiencia. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos hacemos del fuerte para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros, y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoch. Los que decidan no hacer, en ningún ramo, algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Cuanto se dio a Cristo, todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio como la cabeza y representante de la humanidad. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacernos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 22. Cita del libro El deseado de todas las gentes, página 622. Y hay una importante advertencia en cuanto a qué imitar de otras personas. Es relevante que enseñemos, a los nuevos en la fe, a que investiguen en la Biblia acerca de cómo deben vivir, y que no se queden año tras año necesitando de ejemplos frágiles para la formación de su estilo cristiano de vida. Elena de White, cierta vez recomendó fuertemente que los miembros no se basaran, pura y simplemente, en sus consejos, ni en los de su marido. Cada hermano debe aprender de la palabra de Dios cómo vivir conforme a su voluntad. Se me mostró el peligro que encara el pueblo de Dios cuando mira a los hermanos White y cree que deben acudir a donde ellos están para llevarles sus cargas y pedirles consejo. Esto no debe ser así. El compasivo y amante Salvador los invita a acudir a Él cuando están trabajados y cansados, y los hará descansar. En Él hallarán reposo. Al llevar sus perplejidades y problemas a Jesús, verificarán el cumplimiento de las promesas con respecto a ellos. Cuando en su angustia experimentan el alivio que se encuentra solo en Jesús, obtienen una experiencia del más alto valor. Los hermanos White están luchando para lograr pureza de vida, para dar fruto de santidad. No obstante, son solo mortales sujetos a error. Muchos nos preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer o no este negocio? O, con respecto a la ropa, ¿puedo usar este vestido o el otro? Les respondo, ustedes pretenden ser discípulos de Cristo. Estudien la Biblia. Lean cuidadosamente y con oración la vida de nuestro querido Salvador cuando moró entre los hombres sobre la tierra. Imiten su vida y así no se apartarán de la senda estrecha. Rehusamos enfáticamente ser conciencia para ustedes. Si les dijéramos exactamente lo que tienen que hacer, nos mirarían para que los condujéramos, en lugar de acudir directamente a Jesús por sí mismos. Cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 108, 109. Más evidencias de fe. Primera de Tesalonicenses 1, 8 al 10. La comunidad cristiana de los tesalonicenses se formó a partir de las predicaciones de Pablo en la sinagoga de Tesalónica, en la que algunos judíos las aceptaron, y luego se esparcieron hacia los gentiles del lugar. La llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia, durante la permanencia de Pablo en Corinto, había alegrado grandemente al apóstol. Ellos le trajeron buenas nuevas de la fe y caridad de aquellos que habían aceptado la verdad durante la primera visita de los mensajeros evangélicos a Tesalónica. El corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con esos creyentes, que, en medio de la prueba y la adversidad, habían permanecido fieles a Dios. Anhelaba visitarlos en persona, pero como no podía hacerlo entonces, les escribió. En esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol expresa su gratitud a Dios por las alegres nuevas de su aumento de fe. Hermanos, escribió, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3. Muchos de los creyentes de Tesalónica se habían vuelto de los ídolos, al Dios vivo y verdadero. Habían recibido la palabra con mucha tribulación, y sus corazones estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. El apóstol declaró que por su fidelidad en seguir al Señor, eran ejemplo a todos los que habían creído en Macedonia y en Acaya. Estas palabras de alabanza no eran inmerecidas. Porque de vosotros, escribió, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Los creyentes tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Sus corazones ardían de celo por el Salvador que los había librado del temor y de la ira que ha de venir. Por la gracia de Cristo, se había producido una maravillosa transformación en sus vidas. Y la palabra del Señor, hablada por ellos, era acompañada de poder. Los corazones eran ganados por las verdades presentadas, y almas eran añadidas al número de los creyentes. Citas del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 207, 208. Aplicación del estudio. No hay manera de terminar este estudio, sin destacar el gozo de Pablo ante el relato de Silas y Timoteo. Podemos imaginar que estaba preocupado, tal vez un poco ansioso, respecto de los tesalonicenses. En aquellos tiempos el correo funcionaba de manera muy precaria, y los viajes llevaban mucho tiempo. Cuando finalmente recibió buenas noticias, debió haber sentido un torrente de emociones positivas en su fuero íntimo. Después de todo, resultados como esos no ocurrían en todos los lugares. Así, reflexionando, cuán bueno es cuando alguien hace algo por nosotros, y nosotros le damos a esa persona el gozo, en correspondencia, de haber aprovechado su ayuda. Por ejemplo, al recomendar a alguien para un empleo, cuán bueno es si, un tiempo después, de casualidad hablamos con su patrón, y que él nos diga, qué bueno es que me recomendaste a esta persona para trabajar aquí. Por otro lado, qué triste es cuando alguien recomendado por nosotros crea problemas. Nosotros hemos pasado dos veces por esa situación, y aún nos falta la que nos dé alegría. Pablo, al saber que las noticias eran mejores de las que se podría haber imaginado, y eso después de los problemas iniciales que ocurrieron en Tesalónica, solo pudo reaccionar del modo en cómo leemos en su carta. Y es inimaginable cuánto contribuyó ese gozo en su trabajo posterior. Cuánto placer debió haber sentido al escribir aquella carta. Siempre debemos exteriorizar nuestra opinión cuando algo es positivo y bueno. Este domingo, 17 de junio, volvía de viaje en ómnibus desde Porto Alegre a Ijuí. El conductor del ómnibus era un chofer nuevo a quien yo no conocía. Era una persona que se llevaba bien con todos y nos trató de manera cortés y afectuosa. Fue evidente que eso impactó positivamente en los pasajeros, y eso que éramos unos 50, el ómnibus completo. Entonces tuve la idea de, al día siguiente, enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente de la empresa con algunas palabras de elogio de este profesional. Seguramente le hicieron bien, para continuar así. Siempre debemos recordar de hablar cosas buenas a quien hace algo con dedicación, pues generalmente somos más rápidos en reclamar. Profesor Sigberto Marx. Traducción. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.